que eres duro, dale duro papi, dale más. Tú que eres duro, dale duro papi, dale más. Tú que eres duro, dale duro papi, dale más. Te torturo, dale duro papi, dale más. Tú que eres duro, dale duro. Lo dejamos en la gaveta.